Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Mi nombre es Milo y conmigo me acompaña José Lescano. Muy buenas tardes con todos, un gusto volver a saludarles, un gusto Leonardo, muy buenas tardes. Estamos ahora presentes en la radio de la Casa de la Cultura. Efectivamente, por los 9:40 AM, o puedes visitar nuestra página de la Casa de la Cultura y en el link de radio. Bueno, sobre todo el día de hoy vamos a hacer un tema especial dedicado a este boom mediático debido al caso de Montañita, de las dos chicas argentinas. Estaremos topando algunos aspectos, bueno, algunos antecedentes que serán cortos, ya que sobre todo la prensa escrita, radial, televisiva, ha hecho mucho hincapié en esta noticia. Estaremos también abordando algo sobre reacciones posteriores. Sí, hablaremos algo de lo que es el mochileo y también algunos mitos y realidades de lo que es emprender este viaje, ¿sí?, con todas tus ganas y tan solo con una mochila. Empezamos. Collapse, hey! porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Rastreando huellas. En todas las visiones. Contagio Universal, tu radio revista semanal por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, como comentábamos al principio del programa, el caso más sonado de esta semana, bueno, de este periodo, diríamos, es efectivamente el asesinato de las dos chicas argentinas. Exactamente. Dos jóvenes argentinas, Marina Menegazo y María José Coni, fueron asesinadas en Montañita, en la provincia de Santa Elena. En Montañita, históricamente ha sido conocida como una playa a la cual las personas van a disfrutar, a mochilear, a surfear. Una isla de paz. Personalmente conozco Montañita, personalmente doy fe de la paz y la buena onda que ahí se vive. Este es un caso inédito. Ese es un caso inédito, y ante esto las autoridades y la opinión pública pues ha tomado diferentes directrices. Bueno, sobre todo el impacto internacional que tiene este crimen, y que fue, yo qué te diría, muy, muy comentado, sobre todo en la prensa ecuatoriana, ya que esto sobre todo repercute en la imagen turística de la zona e incluso del país. Ya que no se hizo esperar la reacción sobre todo de nuestro querido vecino del norte, ya que por medio de su embajada, estamos hablando de los Estados Unidos, y su consulado también en Guayaquil recomendó a sus ciudadanos que visitar el Ecuador extremen la seguridad. Yo creo que es algo fuera de contexto, ¿no? Ya que no, como estaremos hablando más posteriormente, un incidente de estos puede ocurrir en cualquier lugar del mundo. Bueno, entre tanto también Argentina envió investigadores que harían peritajes junto a la policía ecuatoriana, sobre todo para la localización, levantamiento y autopsia de los cuerpos de las chicas, que como sabemos desaparecieron el 22 de febrero en ese balneario, y bueno, y cuyas muertes la confirmó oficialmente el Ministerio del Interior el día 28. Sobre todo, vamos a hablar de estas reacciones de la Embajada de Estados Unidos y de los familiares de las chicas argentinas en ese país, algo desmesurado, porque como decían anteriormente, bueno, de los muchos comentarios que se escuchaban, se oían y se leían en la red, pudimos recalcar algo que decía que cómo pueden haber solucionado un crimen tan fácilmente. Bueno, si no se lo soluciona, se queja. Si lo solucionan rápido, se queja. Ahora, ¿envían peritos para qué? Esa es la pregunta del millón. Bueno, realmente los casos tipo CSI son un poco extraños. Pero la agilidad con la que el ministro del Interior o el Ministerio del Interior ha ido solucionando este caso sí sorprende un poco. Pero, por otro lado, los familiares tienen derecho a saber la verdad. Bueno, eso sí. Mira, si desde la Argentina mandan peritos, están en su derecho porque son dos ciudadanas argentinas. Y ellos quieren también asegurarse de lo que pasó con sus hijas. ¿Quién de nosotros no haría eso por un familiar, por un padre, por una madre en nuestros casos? Entonces, yo creo que el esfuerzo conjunto de ambas autoridades argentinas y ecuatorianas van a llevar a un final no feliz, obviamente, pero un esclarecimiento del caso. Bueno, yo creo que básicamente las personas que conocemos este balneario de Montañita, bueno, la llamada y denominada Isla de la Paz, creo que es literalmente así. porque sobre todo hay mucha, entre la gente extranjera y los visitantes del país, hay un ambiente bastante relajado, diría yo. Bueno, sobre todo en el aspecto de ¿cómo es? De la farra. Sí, de la farra, bueno, eso también, de la farra, de sobre todo recrearte, conocer nueva gente más que nada. Y es un lugar donde básicamente tú puedes acampar en la orilla de la playa y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, esto también repercutió y se comparó con otros casos que fueron similares, noticias similares, que también no se les dio tanto impacto, como fue el asesinato de las turistas francesas en la República de la Argentina. Hubo otro caso que también conmocionó muchísimo, el caso de un niño colombiano de 4 años que fue hallado decapitado, que no se hizo mayor drama. Y yo no sé por qué tanto el ataque a las declaraciones de las fuentes oficiales del gobierno. Entonces, es algo que básicamente esto deberíamos compararlo con una guerra mediática, para ver quién vende más o quién informa más. Bueno, sobre todo por estos casos que se dieron conjuntamente y al que se le dio mayor importancia, como fue el caso ecuatoriano. Pero bueno, vamos a hacer una pausa musical. Al principio del programa escuchábamos a Atari Teenage Riot, uno de los grupos que estuvieron en el Quito Fest 2015, con su canción Collapse of History, que es algo más o menos de lo que está sucediendo en Montañita, con un colapso de su historia. Y ahora vamos a escuchar a Bomba Estéreo con su canción Sintiendo. Queriendo que todo lo que yo pretendo Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También bueno, escúchanos en nuestro streaming en la página web de la Casa de la Cultura. Efectivamente, entonces continuando con el caso del caso Montañita, en reacciones posteriores se consultaron a varios viajeros, sobre todo en el centro de Quito, y dichos turistas de distintas nacionalidades miran a los crímenes de las turistas argentinas como un hecho aislado, que puede ocurrir en cualquier parte del país, de cualquier región, o en cualquier lugar o punto del planeta. Por eso aseguran, no sienten que deben tomar más precauciones de las habituales que al realizar cualquier viaje. Ellos comentaron que la gente, la diversidad natural y la comida les dejan buenas sensaciones. De hecho, piensan volver. Y se les preguntó, ¿recomendarían el país para visitar? Y el 100% de los turistas respondieron que sí. En Quito, la rutina no ha cambiado. Grupos de turistas caminan tranquilos por la ciudad. Unos se preparan para salir hacia puntos fuera de la ciudad, otros planifican recorridos locales, museos, iglesias, restaurantes de comida típica. En este caso, vivir significa salir, viajar, hablar, escuchar, probar, descubrir, mirar, conocer, maravillarse, experimentar. Es decir, eso que algunos llaman correr riesgos. Y efectivamente, por este tema se satanizó mucho lo que es el mochileo, el famoso mochileo. Entonces, había un temor, se creó más, yo no creo que había, yo creo que se creó un temor en cuanto a esto. Y hubieron distintas reacciones, de las cuales sacamos algunas que son bastante crudas, unas medias jocosas, y otras bastante serias. Entonces, alguien decía, necesitaban entonces un chaperón para que no las mataran al viajar. ¿Por qué la policía no cuenta con un servicio de chaperones para turistas solas? Así nos quitamos el problema encima. Y en vez de perseguir a los delincuentes, vigilamos a las locas que viajan solas, que no hagan de las suyas con sus bikinis y sus apetitos salvajes. Oye, eso es una buena idea. Y una más. Hemos cambiado el eslogan de Ecuador ama la vida por Ecuador ama la vida, pero acompañado. Efectivamente. Sobre todo hay que hacer una reflexión, que en el mundo pasan cosas salvajes y innombrables, que a pesar que pensar lo contrario sería algo de ingenuos, pero que no es el mundo el problema, sino las bestias que habitan en él. En Montañita, en Londres, en Buenos Aires, el caso de Colombia, y que por eso no vamos a quedarnos encerrados en la casa y no vamos a salir. Es algo que efectivamente sucede, es un caso aislado, sucede en cualquier parte y puede suceder a la vuelta de la esquina. El ser humano es una especie social. Siempre necesitamos relacionarnos con otros, siempre necesitamos dar nuestras ideas a otros o simplemente conversar. Y además, somos aventureros. Desde el principio de los tiempos, desde que empezó la especie humana, somos aventureros y nos gusta caminar, nos gusta viajar y nos gusta conocer nuevos lugares. Siempre hay riesgos, como dice. Vamos a la punta. Siempre hay riesgos, como dice Leonardo, y siempre es necesario tener cuidado. Efectivamente, y por esto no quiere decir que alteremos nuestra rutina. Hay que tomar las precauciones necesarias para realizar el viaje como cualquiera que lo hagamos. Y efectivamente no hay que satanizar este tema. Claro que es algo que marca mucho, sobre todo en la memoria de las personas. Y esto se seguirá hablando, sí, durante un largo tiempo. Y también estaremos hablando de lo que fueron las reacciones y cómo impacta esto al sector turístico de Montañita. Pero vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Pulpo 3 en Cosecha de Humanos y posteriormente algunas cuñas de la Casa de la Cultura. Ciudades, será un

esta ironía se manejaba sobre todo porque decíamos que porque la policía no contaba con un servicio de chaperones para turistas solas. Es algo de una de las reacciones de una columnista, ¿sí? Que las tomamos. Pero retomando lo que es el tema, ¿cómo afectaría esto al sector turístico o cómo afectó esta noticia, este boom mediático que sobre todo explotó en esos días? Hugo Gossenbach, presidente de la Asociación de Actores de Turismo de Montañita, se mostró contrariado por la alerta estadounidense. Dijo que se le hacía un daño al país y en especial a Montañita, ya que afirmó que por primera vez se daba allí un asesinato de turistas. Por otro lado, Otón Arboleda, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena, opinó que esa alerta suponía una extralimitación de lo ocurrido en Montañita, que el caso del asesinato de las turistas argentinas no tenía por qué motivar a una situación de alarma a nivel general para las playas del país y de la misma provincia peninsular. Efectivamente, también, sobre todo, tenemos que tomar en cuenta que el turismo de bajo costo a veces implica alto riesgo, y sobre todo por esto, aclaro esto porque las declaraciones de personas que estuvieron un día antes con las dos chicas argentinas señalaban que habían cuestionamientos, sobre todo en los informes policíacos, ya que ellos se hicieron amigos de ellas, efectivamente, porque ellas vendían ensaladas de frutas, y ya tenían poco dinero porque pensaban, ya tenían planificado regresar a la República Argentina, y en esos días tenían poco dinero, y ellos se ofrecieron se estaban hospedando más allá de Olón, no recuerdo si era Punta Cana, no me acuerdo. Y la verdad, ellos estaban hospedando en una parte que se llama Nueva Montañita, que es pasando el puente. Ya, entonces ellos se habían ofrecido a invitarles un asado y ellas amablemente no habían aceptado. Entonces, ¿cómo después en el informe aparece que dos tipos de dudosa procedencia, de diríamos en el argot popular de mala facha, las invitan y ellas automáticamente aceptan? Entonces aquí se baraja la otra opción de que fueron efectivamente narcotizadas. Y sobre todo, en esto de cómo afecta al turismo, hay una reflexión que dice que el día de mañana Montañita será un lugar más seguro de lo que era antes de que esto pasara. Y aunque es triste que se haya tenido que pasar algo así para que las autoridades reaccionen, el mensaje al mundo es que Ecuador reaccionó positivamente y que esto sea percibido por los visitantes de esta manera. En mi opinión, no creo que esto afecte a ninguna de las playas de Ecuador. Las playas de Ecuador son muy apetecidas por los turistas internacionales, del hemisferio norte sobre todo. Ellos conocen lo que es Montañita y ellos van a regresar, ellos van a estar ahí cada temporada surfera, no van a abandonar los bares. Simplemente es un tema de alarma, pero debe ser solucionado. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Swing Original Monks con su tema Grita Pregonero. Sintonía. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en nuestro segmento Tendencias, Trapos y Demás, vamos a hablar de esta tendencia que es el mochileo. Sobre todo cuando te vas de viaje y con pocos recursos, con poco dinero, porque sobre todo vas enfocado a lo que es una aventura, hay muchos mitos del mochilero. Ya sea que te vayas una semana, dos semanas, un mes, un año, no sé, toda la vida viajando, quieres recorrer varios países, o tal vez solo uno, quieres moverte de ciudad en ciudad, de barrio en barrio, no sabes bien a dónde ir o cuál es tu itinerario, pero tienes una certeza, no quieres quedarte quieto en un solo lugar. Quieres llevar pocas cosas, lógicamente, no quieres que el equipaje te lleve a ti. Y piensas, bueno, me voy con una mochila. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Qué llevar? ¿Qué dejar? Tampoco sabes bien qué implica viajar con una mochila a tus espaldas. Si te vas a bañar una vez a la semana, todos los días, tal vez no te bañes, tal vez cargar 50 kilos o no llevar nada. ¿Qué implica esto del mochileo? El mochileo. Yo en lo personal soy de las personas que siempre tienen lista la maleta para salir el fin de semana. Me encanta la aventura, me encanta desaparecerme, no tener señal de celular, no tener Facebook, no tener nada de esas cosas. Pero claro que implica riesgos y hay que saber a dónde uno va. Como Leonardo nos decía, existen varios mitos. Por ejemplo, hemos recopilado algunos y también inventado otros. Mito número uno. Un mochilero lleva solo un par de medias y por ende tendrá mal olor en sus pies. Esto puede ser cierto en algunos casos, pero irse de mochilero, y en este post, cuando digo mochilero me refiero a aquel que viaja con una mochila en la espalda como único equipaje, sin ningún tipo de connotación adicional, no significa irse sin ropa, sino que significa aprender a distinguir entre lo esencial y lo prescindible. Algo que a la hora de empacar, tal vez a los hombres nos resulta un poco más fácil. Cuasi innato, diría. Si fuese por ellos, no llevan nada, ni mochila. Hay un dicho que sobre todo viene a caso y pega al clavo. Dice que a la hora de empacar para un viaje, guarda todo lo que creas que vas a necesitar y deja la mitad en tu casa. Si vas con la mochila, no olvides de esta gran verdad. La ropa se lava. Ya sea en un lavarropas, en la pileta de la cocina, en el río, en la ducha, donde sea. Todo se puede lavar y reusar. No es el fin del mundo. Mira, yo hace un par de meses conocí a una persona de Canadá que estaba mochileando. Y yo le pregunté que cuánta ropa traía porque se iba a pasear por toda Sudamérica. De hecho, en este momento, hace un momento en el Facebook, vi que estaba por Venezuela. Y empezó por Colombia, ¿no? Ya se dio la vuelta. Y este me dijo que tenía 7 pares de medias, 7 pares de ropa interior, 7 pantalones, 7 camisetas y una chaqueta. Lo lava. Efectivamente. El mito número 2. ¿Un mochilero debe cargar su mochila todo el tiempo? Pues, no creo que sea efectivamente una idea que dé en el clavo. Pero mucha gente cree que los mochileros solamente se sacan la mochila para... O sea, se sacan la mochila con cirugía o a golpes. Eso es mentira. Piensan que todos, que van a todos lados con la mochila como si fuese nuestra sombra o una marca registrada de la cual lucir. Bueno, sobre todo si haces mochileo, la mochila se traslada, lógicamente la tienes que llevar cuando te trasladas a cualquier ciudad, pueblo, playa o cualquier sitio que tú vayas, hasta que llegas a un punto definido donde vas a descansar, sea un hostal, una carpa, un lugar donde amigos, y solo la cargas desde donde sea necesario, sea del terminal o al aeropuerto, y la dejas sobre todo cuando llegues al punto definido, la encargas y sales solo con lo necesario. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante: casi todos los hostales tienen lockers o casilleros para guardar las cosas. Muchos optan por ponerle un candado a la mochila y otros dejan todo tirado por ahí. Otros nos olvidamos dónde dejamos la llave del candado. Que yo sepa, a nadie jamás le faltó nada de ropa sucia. En el fondo, todos los mochileros están en la misma. Todos saben que la mayor parte de la mochila está ocupada por la ropa sucia. Y seamos sinceros, ¿alguien quiere cargar la ropa sucia de otro? Obviamente hay que ser muy cuidadoso con el dinero y con los aparatos electrónicos. Esto no creo que sea necesario aclararlo. Hay una verdad. Irse de viaje con la mochila implica empacar y desempacar varias veces en una semana. O tal vez en un mismo día. Esta actividad se puede volver bastante tediosa, pero se aprende rápidamente. Al tener pocas cosas, se puede guardar todo en menos de 15 minutos. Vamos con el mito número 3. Un mochilero que viaja por un año se lleva la casa entera. No, claro. ¿Pero qué llevas? ¿Cómo haces, Leonardo? Es imposible planear un viaje de un año, mucho menos cuando no se tiene un itinerario fijo. Toda ropa vieja que no me importara perder o dejar por ahí. Colores básicos para poder combinar todo con todo. Y la certeza de que cualquier cosa que me faltara podría conseguirla allá o acá. Y en cualquier lugar puedes comprar cosas buenas y baratas. Es cuestión de buscar. El objetivo es que la mochila grande no supere los 9 kilos. Pero al viajar te das cuenta que es imposible que el peso de la mochila no aumente. Aunque no compres nada en el camino, ¿sí? No contarás con un factor en tu viaje, ya que harás muchos amigos, conocerás mucha gente, y este factor que no tomaste en cuenta son los regalos. Exactamente. Al viajar haciendo coach surfing, es decir, quedándose en casa de la gente local, y al hacerme amigos nuevos por todos lados, empecé a recibir regalos de todo tipo. Para que te acuerdes de nosotros, para que lleves a tu país, para que le des a tu familia, carteras, collares, mochilas, ropa, remeras, cubiertos, libros, más ropa. Y por más que agradeciera mil veces y dijera, no, muchas gracias, que no era necesario, como decimos los quiteños, ahícito nomás, las cosas terminaban indefectiblemente en mi mochila. Bueno, y para... no para suerte de la espalda, también tienes que tomar en cuenta que si te regalan, también tienes que tú obsequiar, dejar, donar muchas cosas en el camino. Una verdad es cierta, al viajar durante varios meses, años, o bueno, sin parar, uno aprende a desprenderse de lo material, pero no por una cuestión espiritual, sino porque no te queda de otra. Llega un momento en que uno se pregunta, ¿qué vale más? ¿Este objeto que tal vez no vuelvo a usar? ¿O que vuelvo a mi casa? ¿O la sensación de sentirte más liviano? La ropa es solamente ropa, los objetos son objetos. El mejor equipaje que uno lleva En el viaje es aquel que no pesa. Los recuerdos, los sentimientos, las historias y los amigos. Y aquí cabe un dicho. Si no te desprendes de lo viejo, lo nuevo nunca va a llegar. Y llegamos al mito de los mitos. Si viajas como mochilero, ¿estás viajando de verdad? Yo creo que no. El poco equipaje te ayuda a viajar de esta manera, pero no es cierto. Uno puede moverse más libremente de un lugar a otro y usar transportes locales sin problema. Cuanto menos cosas lleves, menos tienes que perder. Cuanto menos pesos cargues, menos dependes de que alguien te ayude. Viajar liviano te da una sensación de libertad que no se siente al ser esclavo de una valija gigante o varias maletas pequeñas. Puedes meterte en cualquier lado, pero no tienes nada que te frene. Exactamente, no tienes nada que te frene, excepto tú mismo. Y que esto quede como una lección, ¿no? Al ser mochilero, tienes la libertad de ir a donde tú quieras, con quien tú quieras, y hacer lo que tú quieras. Pero está en ti solamente poner un freno a tus acciones y saber qué es arriesgarse y qué no. Cuando mochileen, viajen con cuidado y tengan las precauciones del caso. Y sobre todo tienes que tener en cuenta que viajar no consiste en el equipaje que se carga, sino en la mirada que se lleva, y los amigos que conoces, y las sensaciones que puede captar tu cuerpo. Vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar a Mamá Soy Demente con su tema Niño Goma. Filmaníacos, curiosidades, recomendaciones y lo que no sabías del mundo del celuloide. Filmaníacos. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y en nuestro segmento Filmaniacos, ya que nos queda muy poco tiempo, les aclararemos algo sobre un reportaje o un documental de los años 90 sobre Montañita, en el cual ustedes podrán ver el gran cambio que hay desde esa época, ya que básicamente lo que movía la actividad turística en este balneario es el punto geográfico y las olas que atraían a los turistas, sobre todo americanos, ya que había una gran afluencia, a pesar de que Montañita en ese entonces, en ese documental, se veía con unas dos o tres cabañas alrededor, a diferencia de lo que es ahora. Hay otro documental del año 2000, que no es documental, es una película que se llama Sexy Montañita, y tú ves el cambio radical que hay desde los 90 hacia esa época, sobre todo por el boom del surfismo, y en el cual, sobre todo, Sexy Montañita está orientado al desenfreno y a la fiesta que hay en estos lugares. Y bueno, también en nuestro segmento de Filmaníaco les aconsejamos algo, si es que quieren, son amantes de los thrillers, hay una película del año 2000, si no me equivoco, que se llama Hostel, que el guión es de un conocido nuestro, para los amantes del cine negro, que es de Quentin Tarantino, ¿sí? Trata sobre, efectivamente, unos mochileros estadounidenses que visitan cierta zona nórdica y les diré que les va mal. Y sobre todo es algo relacionado con los temas que hemos estado hablando. Bueno, es importante observar este tipo de documentales recomendados por Leonardo. Por favor, no dejen de verlos. Vamos al cierre, la despedida. Un gusto, Leonardo. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Y muchas gracias por escuchar la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, mi nombre es Milo y muchas gracias por acompañarnos este sábado. Les esperamos el próximo en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Hasta la próxima.